La unión que hace la fuerza, la unión que es tan importante en este momento del país. Por eso trajimos del recuerdo una banda ochentosa española con una canción que sonó en todo el mundo y que está emparentada, muy emparentada, con ese cuentazo de Boris Vian, ¿no? Esta es La Unión, Lobo Hombre en París. Una gran banda española, y en esa época los más punk de Argentina estábamos con la Polla Record. La Polla Record. La Unión era como más tranqui, la Polla Record era un grupo... Pero claro, y los Toreros Muertos. Que venía muy fuerte. Pero hablando de rock y hablando de gente y de artistas, como todos los domingos, y lo estoy viendo entrar, como siempre muy bien vestido. Está con la sobrina, mirá. Como todos los domingos, el señor Charlie, adelante, Charlie. Pasa, Charlie. Vení. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Seiro Boro, estoy muy contento. ¿Qué? Porque mañana voy a ir también a saludar a mis amigos de las bandas, a Tecnópolis, a ese gran festival que hay. Pero yo quiero cantar un poquito a capela ese tema que dice: quiero ver, quiero entrar, de nada nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. Seiro Boro, no hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? Acá estoy con los coros. En la Nacional Rock estamos todos. Seminari, Cirujirán, Seiro Boro, para vos. Muchas gracias, Charlie. Lo que es a esta hora de la mañana poder, cantar, ¿no? Estos son como cosas inéditas que van quedando en la radiofonía y en la revista Juvenicia. Acá no las graban, las graban acá. Las graban en la cita, porque si vos pones toda la cita testigo podés hacer otro disco. Lo que es el archivo, ¿no? La medioteca de la radio pública. Aguante, es terrible, es aguante, muy buena. Aguante la cita testigo, aguante la radio pública, aguante mi amigo Tom Lupo, y sobre todo un saludo al genio, al querido Etito Larrea, que estuvo en Córdoba la semana. Estuvo en Córdoba, muy bien, Charlie, te veo muy conectado con lo que está pasando. Siempre, ¿no? Pero hablando de gente conectada, como en mi sección con los Corolla, aquí en la Ciudad del Rock, vos que estás en algún rincón del país y me estás escuchando, vos que estás en tu auto, vos que estás mateando ya, que estás volviendo del boliche, tenés que enterarte de la mano del gran Charlie lo que pasaba un día como hoy, porque vienen las grandes efemérides del rock nacional. Efemérides del rock nacional de la mano de Charlie García, el Nacional. Porque Rock. Porque muchos se piensan, yo sé todo del rock and roll, yo soy Pipo Lernú, yo sé todo del rock and roll. Alfredo Rosso. Pero no, señores, el único que tiene la data verdadera del rock and roll argentino, nacional y popular, soy yo, el gran Charlie. La viviste. Porque viví de pe a pa y de pa a P. ¿Pero te acordás? Y de P a E a E a P P. ¿Te acordás? Un día como hoy, sí. Pero de 1974, creo que también era domingo o lunes, no me acuerdo bien. Escuchen bien lo que pasó, amiguitos del rock. Raúl Porchetto sí. Y Eddie Pequenino, un gran trompetista. Que laburaban los domingos. Estaban jugando al Tej en la casa de Emilio del Guercio y entre otros tantos invitados que también estaban jugando. ¿Quién está? A ver. Michel Peyrorel. Sí. Efraín, el portero de Jacinta Bechimabea, que estaba top en el año 74. Estaba fuera. Con María Rosángel Medrano. Miguel Abuelo, sí. ¿Y sabe quién? ¿Quién? Pajarito Saguri. Siempre está Pajarito Saguri. Todos jugando al Tej. Y en un momento, que ya eran las 4 y media, 5 de la mañana, estaban a full, Miguel Abuelo grita: Kenia ataca Kamchatka. Y revolvió el tablero enojado, muy enojado, Emilio del Huerzo, porque venía perdiendo, se había quedado sin ficha. Entonces aparece y se armó una batadola tremenda. Raúl Porchetto a las trompadas con Emilio del Huerzo, sí. Michel Peyrone escupía a Efraín. Sí. Ya empezaba con la época pre-punk, pre-riff. Y Pajarito Saguri estaba como muy loco y trataba de acogotar del cuello a Miguel Abuelo, mientras gritaba Miguel Abuelo un día como hoy: no se desesperen, locos, todo va andar bien, me importa un huevo si pierdo del Tej. Eso decía Miguel Abuelo un día como hoy, mientras jugaba al Tej con estos grandes representantes del rock y la cultura popular argentina. Todo. Y ahí nace una canción, un estribillo. No sé ni me interesa. Yo vengo acá a contar lo que pasó el rock and roll. Un día como hoy, pero de 1984, el baiano más conocido como Hortal es el apellido de nuestro amigo el baiano. Exactamente. Se empachó porque se lastró 2,5 kilos de bananas. Un día como hoy, estaban en la casa del Topo Reimann, mi amigo, el baterista de Los Pericos, también estaba ese día Juanchi Valdeirón, sí. También estaba Cucho de Los Decadentes, el baterista de Tempo, hablando de baterista que siempre está, estaba Horacio Guaraní y el querido y recordado Gianni Lunadei. Qué lindo. Y se juntaban siempre para hacer el ritual de la banana. O sea, todos comían kilos y kilos de banana, y el que más aguantaba no se desmayaba, porque se desmayaban de comer tanta banana. Del potasio. Sí, pero dice que les hacía bien el potasio, justamente. Es más, cuenta la leyenda que todavía algunos de esos integrantes se siguen juntando. O sea, no el bayano con los pibes de los pericos ahora, porque está todo mal con abogados. Sí. Pero se siguen juntando haciendo el ritual de la banana, a ver quién se come más kilos de banana. Y dicen que se juntan en la casa de un rockstar muy importante, que es líder de la banda, Oji Young Brothers. No, entonces no es lo de Miranda, no. No. Y un día como hoy, pero estas son las efemérides fuertes, de el 2004. Ah, muy cercano. Pedro Aznar, mientras afinaba una guitarra de Spinetta, le rompió dos cuerdas. El flaco Spinetta se enojó y le partió el teclado Yamaha, que era mío, un teclado mío, Yamaha, que tenía todo pintado con esmalte de uña las teclas. Bueno, se ha visto alguna vez uno de esos teclados. Se la partió por la cabeza el flaco Spinetta a Pedro Aznar, y a Pedro, ni Lerdo ni Perezoso, le revolvió un bombo que era de Domingo Cura. Estaba ahí también en la casa de Pedro Aznar. Siempre esas cosas. También volaban platillos y pianos varios, y se armó todo un quilombo, y había como mucho ruido. Vos veías instrumentos que volaban y estaba todo muy afinado. Estaban todos los instrumentos tan afinados, tan afinados, que a mí se me ocurrió, escuché todo eso porque yo pasé por ahí y dije: loco, ese teclado es mío, Seiromor. Estábamos con Calamaro, con Andrés Calamaro, que estábamos bien en esa época. Sí. ¿Y ahora cómo están? Mal. Pero depende del día. O sea, que vamos a decir: Calamaro, no existís. Siempre por las chicas nos peleamos nosotros. Ah. Okay. Bueno, ¿qué pasó? Que volaban los instrumentos. Hicieron tanto ruido los instrumentos que dijimos: esta es una buena música, la mejor música para mis oídos, le dije a Andrés. Entonces, con Andrés, ¿qué hicimos? 3 discos inéditos con 26 temas cada uno, que todavía no salió a la luz. Ese disco se va a llamar Enredos, Quilombos, Encuentros y Desencuentros del Rock and Roll Say No More Nacional. Todavía no salió, es una primicia. Es una primicia, como viene del lado de Calamaro. Hicimos 260 temas, pero nosotros del rock and roll somos así. Estas son las efemérides del rock. Las efemérides del rock que pasaron un día como hoy. Y vos, que sos rocker, que estás escuchando a la Ciudad del Rock, tenés que saberlo de la mano de Charlie García. ¿De quién va a ser? ¿De Palito? ¿De Donald? ¿De quién va a ser? Ok, si ven, ¿quién es una Si le quieres mandar un mail a Charlie, aquí ahí es corol@radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar. 93.7 nuestra frecuencia. Viene la música, la presenta Charlie. La presento yo, pero quiero decir que tengo Twitter. ¿Cuál es? No me lo acuerdo. @SayNoMore @aerosol. Señoras y señores, la mejor música del rock and roll en la Nacional de este domingo, porque octubre viene Say No More. Vayan a verme a Gran Rex, no sean guachitos.